Escucha con atención, Rusito. El capitalismo es el único sistema que defiende el derecho que uno tiene sobre su trabajo, su vida y su felicidad. Cualquier hombre que crea que el dinero es la raíz de la maldad es obviamente pobre. No hay un lugar en este planeta que no funcione con avaricia. Dime una cosa, ¿crees que tus jefes, tus camaradas dan 2 centavos por ti? ¿O por lo que quieres en esta vida? No, no lo hacen.